my only way. I got a feeling a blue's gonna be my only way. So when you're looking for somebody, I'm looking for somebody. Tell me, woman, how'd you see a man like me? Tell me, woman, how'd you see a man like me? As you look so nice. Bienvenidos a 1968 con Fleetwood Mac, un grupo que a lo largo de su carrera ha sufrido constantes cambios en su alineación y en su estilo. Lo que escuchamos era Looking for Somebody, del primer disco que se llamó Peter Green's Fleetwood Mac. Luego el grupo cambió totalmente su alineación en 1974 para acercarse del blues al soft rock y pop rock, siendo uno de los conjuntos más exitosos de los 70. The Reverend Dr. Martin Luther King has been assassinated in Memphis, Tennessee tonight. Dr. King, 39 years old. 1968. Siguen los asesinatos en Estados Unidos. El 4 de abril es asesinado en Memphis Martin Luther King, líder espiritual del poder negro e incansable luchador por los derechos de su raza. Y en 1964, el más joven premio Nobel de la Paz. A raíz de este crimen, una ola de violencia se extenderá por todo el país. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? No. Is that possible? It could be. Is it possible, ladies and gentlemen? It is possible. He has. Not only Senator Kennedy. 5 de junio, 1968. El candidato a presidente por el Partido Demócrata, Robert Kennedy, es asesinado en una transmisión en directo de la televisión. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea. Songs of love. Then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man man come singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man come singing songs of love. Donovan es un cantautor, poeta y guitarrista escocés. Emergió a mediados de los 60 como cantante folk, lo que le valió ser llamado el Bob Dylan británico. Pero pronto fue uno de los mayores representantes de la psicodelia. Estamos escuchando The Hurdy-Gurdy Man del álbum del mismo nombre, editado en 1968, el sexto en su carrera. Here comes a roly-poly man, he's singing songs of love. Roly-poly, roly-poly, roly-poly, poly, he's singing. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, he's singing. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy. 1968 fue el año de las revueltas estudiantiles, donde se llevaron a cabo, especialmente en París, durante los meses de mayo y junio, una serie de protestas que fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, a las que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia y posiblemente de Europa Occidental, secundada por más de 9 millones de trabajadores. Estuvo vinculada con el movimiento hippie que se extendía entonces. La magnitud de las protestas no había sido prevista por el gobierno francés y puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, que llegó a temer una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la huelga general. Sin embargo, la mayor parte de los sectores participantes en la protesta no llegaron a plantearse la toma del poder ni la insurrección abierta contra el Estado, y ni siquiera el Partido Comunista Francés llegó a considerar seriamente esa salida. El grueso de las protestas finalizó cuando De Gaulle anunció las elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 23 y 30 de junio. Una de las frases que quedó de aquel movimiento fue «la imaginación al poder». Y hay otras como «nosotros somos el poder», «rompamos los viejos engranajes», «seamos realistas, pidamos lo imposible», «bajo el empedrado está la playa», «la cultura es la inversión de la vida», «prensa, no consumir». Los sucesos de mayo y junio en Francia se encuadran dentro de una ola de protestas protagonizadas principalmente por sectores politizados de la juventud, que recorrió el mundo durante 1968. Estos sucesos se extendieron por la República Federal Alemana, Suiza, España, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia e Italia. Maravillosa Janis Joplin, que en 1968 grabó este tema de Gershwin, Summertime, que nadie nunca pudo ni podrá superar. Digo. Fish on. shopping now. Hey, the cotton lawn, cotton's high. Looking, babe, she's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Don't you Otro hecho importantísimo del 68 fue la masacre de Tlatelolco en México. Además de estudiantes de la UNAM, IPN y diversas universidades, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales de la Ciudad de México, y fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y finalmente se disolvió en diciembre de ese año. La matanza fue cometida por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la DFS y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Hasta la fecha no se ha logrado esclarecer exactamente la cantidad oficial de asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertes, pero las investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas y responsabilizan directamente al gobierno de México. El corresponsal de la BBC de Londres en México, Julian Pettifer, quien presenció los hechos, mencionó en un despacho noticioso que, en una destacable demostración de estupidez, brutalidad o ambas juntas, el ejército y la policía pasaron fuego de ametralladoras por miles de manifestantes pacíficos y gente que iba de paso por el lugar. Y estimó el número de estudiantes asesinados en al menos 200. Las cifras pueden variar, pero la masacre no. Algunos politólogos e historiadores coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como a alimentar el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales, y dio cabida al periodo conocido como la Guerra Sucia. En el puesto 39 en Estados Unidos, en el 16 en Inglaterra, The Crazy World of Arthur Brown, este poderoso tema, Fire, Fuego. Ese año, en Estados Unidos, Richard Nixon, republicano, gana las elecciones para la presidencia. A su vez, la Apolo 8 entra en órbita lunar y da 10 vueltas alrededor de nuestro satélite. Y en Vietnam... Y en Vietnam. En Vietnam del Sur, tres compañías del ejército norteamericano inician una operación de búsqueda y destrucción de un batallón del Vietcong. Se lanza un ataque con helicópteros. Al no encontrar resistencia, se envían dos secciones al poblado. Al verlos llegar, los aterrorizados aldeanos comienzan a correr y son abatidos a tiros. Se arrasa el villorrio, arrojando granadas dentro de las chozas y disparando a los que intentan huir. Violan y asesinan a las jóvenes del lugar, rodean a los civiles y los matan. Al final de la masacre morirán 347 personas, todos ellos ancianos, mujeres y niños desarmados. Por estos hechos, y año y medio más tarde, el teniente del ejército americano William Calley Jr. será enviado a juicio, declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Pero se le liberará 3 años después cuando un juez federal americano declare el juicio inconstitucional. Por lo visto, la justicia no es solamente argentina. Ese mismo año, The Doors sacan el disco Waiting for the Sun, donde está la canción que estamos escuchando de fondo, Unknown Soldier, Soldado Desconocido, una de las tantas canciones pacifistas referidas a Vietnam. Pero el rock no solamente son flores y amor, existe también la sátira. Y para eso, Frank Zappa, que ese año saca un disco que se llama We're Only in It for the Money, estamos solamente en esto por el dinero. Y la tapa es exactamente igual, aunque obviamente los personajes son distintos, como el vestido de mujer, donde satiriza a la derecha y a la izquierda en la política y a la subcultura hippie. Y obviamente al álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Vamos a escuchar entonces un poco de este compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico y director de cine. I'm gonna tell you the way it is, and I'm not gonna be kind or easy. Your whole attitude stinks, I say, and the life you lead is completely empty. You paint your head, your mind is dead. You don't even know what I just said. That's you. Your body. Harry, get back. Madge, it's not merely physical. Harry, you're a beast. Don't mind me. Era para quedarse todo el tiempo en el Wincofón, pero a veces uno salía, iba al cine y veía Bonnie and Clyde, en 1967, El Graduado con música de Simon & Garfunkel, A Sangre Fría de Truman Capote y Belle de Jour. Y en el 68, la impresionante 2001 de Stanley Kubrick, con quien estamos en juicio por usar nuestra misma banda de sonido. La primer Planeta de los Simios, Bullet, con Steve McQueen, una muy romántica Romeo y Julieta, atención a esta, Yellow Submarine, Submarino Amarillo de los Beatles, y Las Sandalias del Pescador. Y vamos a la última pausa porque ya llegamos a 1969, escuchando a Jethro Tull, que en 1968 lanzó su primer disco, This Was. El tema, A Song for Jeffrey, una canción para Jeffrey.